Citas que se van a desarrollar de cara a estos días en nuestra localidad en periodo navideño. Venimos hablándoles de ellas prácticamente durante toda la semana con las diferentes iniciativas que llegan organizadas pues por colectivos, entidades, por la propia administración pública y también, en este caso, por particulares como es el caso de la Galería de Arte Proyecto 5. Cada año nos, desde hace 3 años nos ofrece la Feria de Arte Contemporáneo. Se da cita por estas fechas y coincide, una agrupación de obras importantes de diversos artistas que se pueden visitar en Arte 5. De nuevo, vamos a contar con esta iniciativa que llega de la mano de su impulsora, Remedio Rubiales. Remedio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues la tercera Feria del Arte Contemporáneo que arrancaba el pasado viernes 10 de diciembre y que se va a prolongar en el tiempo durante todas las Navidades, en concreto hasta el 9 de enero. Ya están disponibles todas las obras, se pueden visitar en Galería 5 y vamos a hablarnos de ellas, ¿no? ¿Qué nos trae este año la tercera Feria de Arte Contemporáneo? Pues, como bien sabe Rocío, nuestra forma de hacer arte es totalmente diferente a los canes clásicos. Es decir, nosotros intentamos pues hacer actividades distintas con artistas diversos desde diferentes puntos de la geografía española. Y bueno, pues como bien sabéis, hay una actividad anual que es esta de la Feria de Arte Contemporáneo, que la venimos celebrando desde el primer año en el que cobró vida la galería. Y bueno, pues es una feria porque muchas veces me dicen, bueno, es una exposición colectiva. No, el concepto no es una exposición. El concepto en el que queremos nosotros trabajar es en el carácter de feria, en el que promocionamos individualmente a cada artista, le damos su lugar y, por supuesto, lo que intentamos es el que conozcan su obra y que la gente que son apasionadas por el arte puedan disfrutar de una exposición diferente, ¿no? Y bueno, por supuesto, pues la venta también de cada pieza. Uh-huh. Y por supuesto, pues este año contamos con artistas que han estado trabajando a lo largo de estos 3 años con nosotros, que tienen obra en depósito aquí en nuestra galería. Y luego pues también hemos contado con algunos artistas que van a exponer para este año 2022. Ya desde el mes de mayo o junio de este mismo año, del 2021, teníamos cerrado casi todo el calendario del año 2022 de exposiciones. La verdad que ha sido todo un reto a pesar de las dificultades que hemos tenido por culpa de la pandemia. Sí. Y bueno, gracias al trabajo, al esfuerzo que ponemos todos los días encima de la mesa, hace que esto cobre vida y que el año 2022 pues esté repleto de exposiciones. Pues algunos de esos artistas van a exponer ahora en esta muestra, ¿no? Uh-huh. La verdad que vienen con muchísima ilusión, como decía anteriormente, vienen desde diferentes puntos de España, ¿no? Muchos son incluso del norte, y me llama muchísimo la atención de que nosotros, aun siendo una galería pequeña, que estamos empezando a dar nuestros primeros pasos, como aquel que dice, porque llevamos nada más que 3 años, pues que se hayan fijado en nosotros, ¿no? Son artistas que llevan una trayectoria, que llevan un tiempo trabajando y que confían en que nosotros podemos darle luz, ¿no? Aquí en la zona sur de España y, por supuesto, pues aquí en la Sierra Gaditana. Y para nosotros, pues por supuesto, una responsabilidad y a la vez pues también una alegría, porque el que nos visualicen gente de todas partes, pues la verdad que nos hace sentir de que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y bueno, pues tenemos gente como Antonio Peña, Emma Ramírez, son personas que ya, como decía, traen una trayectoria, que han visitado diferentes países, que traen una influencia de otros continentes, de que han estado tiempo viviendo fuera, empapándose del arte que hay en ese continente o incluso en los países, ¿no?, en los que han visitado. Y bueno, pues la verdad que la historia de cada uno de ellos, pues a mí la verdad que me llama muchísimo la atención y que por eso yo creo que forman parte de este proyecto. Y del mismo modo, pues tenemos artistas que ya llevan con nosotros exponiendo varios años, que ya son artistas clásicos de aquí, de nosotros, ¿no? Que de hecho, si hablamos, por ejemplo, de Varela, uh-huh, de Miguel Castilla, de Alejandro Pedraja, Lucía Ariza, entre otros muchos, pues son artistas que trabajan con nosotros continuamente. De hecho, en otras entrevistas hemos hablado, ¿no?, de que ellos han venido aquí, al exterior, a pintar, para que también vean cómo hacen ellos la muestra, ¿no? Y eso lo hemos podido vivir en este año 2021, ¿no? El que han podido conectar artista con espectador. Y bueno, luego también han podido disfrutar de las diferentes exposiciones que hemos tenido en la galería, ¿no? Individuales y luego, pues en este caso, pues todos juntos, ¿no? Y la verdad que muchas veces cuando haces un tipo de feria o de exposición así tan global, pues date cuenta pues que hay artistas que pintan retratos, otros que pintan pues paisajes, y bueno, pues a pesar de que cada uno se dedique a una cosa distinta, cuando tú ves la exposición se ve como algo que tiene conexión, ¿no? Porque intentamos con mucho mimo, con mucho cariño, montar esta feria para que todo cobre sentido, ¿no? Y que no se encuentre desvinculado un artista de otro, ¿no? Y que todo tenga una lectura. Como digo, esfuerzo, trabajo y dedicación, intentar pues eso, de que todo salga bien y que, por supuesto, el espectador que venga a la galería, que disfrute y que vea pues cosas diferentes, cosas nuevas, y que estamos ahora mismo en eso, en el arte contemporáneo, y que también hay que abrir un poquito la mente y disfrutar de otras cosas. Remy, ¿cómo se disponen esa variedad de obras que podemos encontrar de los diferentes artistas en la feria? ¿Cómo se disponen en el espacio, ¿no?, de la galería de Proyecto 5 para que tengan esa, como tú decías, ese hilo conductor, ¿no?, ese conjunto? La verdad que es complicado porque, como decía, cada uno pues se dedica a una temática distinta. Son muchos los artistas que llevan exponiendo desde que inauguramos Galería de Arte Proyecto 5 en el año 2019, y bueno, pues la verdad que tenemos obras por todos lados, ¿no? Tenemos obras colgadas en nuestros raíles, otras tenemos en caballetes, otras tenemos, vamos, incluso por la zona del suelo tenemos algunas así incorporadas porque hacen conexión, como decíamos anteriormente, ¿no? Sí. Pues porque a lo mejor es del mismo artista, o a lo mejor es que ese artista tiene conexión con otro artista, pues hemos intentado un poco de vincular una cosa con otra, ¿no? Y el que entre a la galería, pues lo primero que se va a encontrar, yo creo que va a ser una obra que le, sobre todo a los juriqueños, que le va a gustar muchísimo, y que vamos a hablar un poco más adelante, ¿no?, de esta muestra, porque está realizada en piel y yo creo que le va a encantar. Y esa zona la hemos dedicado todo más al sector de la piel. Hay un artista que ha hecho esa obra, y después hay otra artista que ha realizado unas máquinas, es pintura, ¿no?, el lienzo, y bueno, ha pintado unas máquinas de coser, otros instrumentos, ¿no?, que se usan en lo que es la marroquinería, y a medida de que vas entrando dentro de la exposición, pues vas viendo de todo, ¿no? Vas viendo color, vas viendo textura, vas viendo forma, vas viendo figurativo puro, ¿no? Porque Miguel Castilla nos ha dejado en depósito unas figuras humanas, pues yo creo que a mí es que me encanta cómo pinta, cómo lo hace Miguel Castilla, y la verdad que esa sutileza que él utiliza a la hora de hacer esos cuerpos, pues la verdad que te deja encantado, ¿no? Porque es algo maravilloso. Y bueno, pues después hay otros muchísimos artistas, pues paisajes, podemos ver, ya os digo, es que hay muchísimos, porque tenemos ahí no solamente artistas del 2019, 2020, 2021, incluso, como decía anteriormente, de 2022. Hemos intentado aglutinar a todos y bueno, espero que el espectador que venga a disfrutar de esta muestra, pues que le guste. Vamos a entrar un poco en detalle, ¿no?, si te parece. Por ejemplo, Reme, vamos a ver en esta tercera Feria del Arte Contemporáneo, vamos a ver obra pictórica principalmente, pues no sé, óleo, acrílico, ya tú me cuentas, pero también vamos a encontrar las esculturas de Pedraja, que también forma parte de la feria, ¿no? Pues así es. Mira, hemos intentado de hacer dos partes, ¿no? Uh-huh. Una que es en la galería pura y dura, es decir, abajo, en nuestra galería, todas las piezas, y luego hemos intentado también en el escaparate poner una muestra de lo que pueden ver abajo, ¿no? Y bueno, pues en el escaparate tenemos obra de Pedraja. De hecho, Pedraja, como todos sabéis, acaba de ganar un premio, el premio Antonio López, y la verdad que no para. Es un artista pues que está siempre evolucionando, presentándose a concursos y bueno, pues ser ganador de este concurso, la verdad que esto le da todavía más empaque y renombre a lo que es su trayectoria, ¿no? Y bueno, pues tenemos piezas de él en nuestro escaparate que para nosotros la verdad que es un honor, ¿no? Y, igual que de él, pues de otros muchísimos artistas, ¿no? También tenemos obra de Alfonso Buendía en el escaparate y luego pues en la parte de abajo pues de otros muchos como hemos mencionado anteriormente. Y en esa parte de la galería también te quería preguntar, por eso te interrumpí, Remy, perdona, te quería preguntar porque hay una parte dedicada y ahí me gustaría profundizar en el tema del sector de la piel y lo hay con una obra muy especial y también con esos trabajos, ¿no?, que me comentabas anteriormente, pintados sobre, bueno, pues maquinaria de marroquinería. Pues sí, mira, toda la obra está a disposición, ¿no?, es decir, a la venta, ¿no?, excepto esta obra de la que vamos a hablar ahora mismo. Vale. Ya hace tiempo estábamos hablando de que habíamos puesto un programa, ¿no?, que se llamaba La Máquina Creativa, donde han salido diferentes proyectos desde aquí, desde nuestra galería, y este era uno de los proyectos que llevamos trabajando desde hace meses. Es un proyecto que lo hemos elaborado con muchísimo cariño, mucho respeto, porque vivimos en un pueblo que se dedica a esto, a la piel, y por supuesto porque tanto para el artista que lo ha realizado como nosotros que hemos intentado aportarle todo lo que ha necesitado, pues era un respeto, ¿no? Porque de ahí, bueno, sale todo, ¿no? Sale lo que es ser ubriqueño, ¿no? Y bueno, pues Amador Sevilla ha sido el creador de esta pieza que mide aproximadamente 2,5 metros por 1,22. Y digo aproximadamente porque luego con la piel se ha puesto mucho más grande. Y bueno, pues como todos sabéis, Amador Sevilla se dedica al collage. Y bueno, pues un día hablando me dice que él quería hacer una pieza realizada en piel y yo le dije, ¿por qué no? Vamos a intentar buscar la manera de hacer un collage en piel y salió la idea de un collage gigante. Y bueno, pues hablando un día con Fran Godoy, él me dijo que todo lo que él pudiera aportarnos, pues que lo haría. Y gracias a la fábrica Godoy, pues hemos podido elaborar esta pieza. De hecho, yo invitaría a todos los ubriqueños que vinieran a visualizarla, porque es luz, es color, es forma, es una forma totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y luego también es con casi como una escultura, porque el trabajo que ha tenido esa pieza, la elaboración y bueno, el aprendizaje que ha tenido para el artista, ¿no? Porque cuando recuerdo una anécdota, ¿no? Cuando estaba elaborándolo, el pegamento, él está acostumbrado a hacerlo en cola, sí, todos los demás cola, y ahora pues típico este supe, ¿no? Claro. que la verdad que Fran nos ha dado un pegamento que es excelente, que eso nada más lo ponía y ya estaba pegado. Y claro, él al principio empezaba a pegar y decía, es que esto va muy rápido, es que esto tengo que ir más rápido. Ay, y ahora tiene aquí como que se sale un poquito el pegamento, ahora esto cómo se quita. Bueno, tuvimos que buscar a ver quién nos explicaba cómo se quitaba el pegamento que se salía de la pieza, de la otra pieza. Bueno, lo hemos pasado fenómeno. Y la verdad que el resultado ha sido fantástico. Por ello, realizamos un vídeo que probablemente la semana que viene estará también expuesto en nuestra galería para que la gente pueda visualizar cómo ha sido ese proyecto, cómo ha sido creado, por qué surgió. Y todo eso lo va a contar el artista. Y luego, pues, nosotros todo lo que le hemos podido aportar como galería lo hemos hecho, pero por supuesto aquí quien se lleva, por supuesto, el agradecimiento es Fran Godoy, porque gracias a él hemos podido realizar una obra de este tamaño con ese material que él nos ha aportado, que necesitamos este color, necesitamos lo otro, y ya estaba a los 5 minutos ahí todo lo que le pedíamos, ¿no? Y, claro. Y si no fuera sido por ese compromiso con el artista, no hubiera sido posible. Entonces, desde aquí nuestro agradecimiento, porque la verdad que sin ellos no fuera sido posible. Claro, me llama la atención ese trabajo, ¿no?, de Amador Sevilla, que ha sido el que ha realizado la obra creativa, pero lo ha hecho como cualquier otro marroquinero cuando afronta una pieza, ¿no?, a la hora de trabajarla, lo digo por los materiales y los recursos con los que ha contado. Y hay un poco esa vinculación que siempre se dice, ¿no?, que el sector de la piel pues tiene mucho de arte, tiene mucho de artesanía, ¿no?, la elaboración de los productos, la elaboración de los artículos de piel, y bueno, quizás ahí Amador Sevilla, bueno, pues ha sido claro ejemplo, ¿no?, de esa vinculación, de esa relación, ¿no? Pues sí, la verdad que era todo un reto, porque él está acostumbrado a rasgar papeles, y date cuenta que esto no era igual, esto claro. Tenía que ser o con una tijera específica, o con un cúter, o incluso luego para que se le quedara lo que él quería, imperfecciones, era más complicado, ¿no? Y bueno, pues también era el respeto que digo que hemos tenido a la hora de hacer este trabajo, ¿no? Porque son mucha la gente que se dedica a esto, ¿no? Y por supuesto eso se merece su respeto, que nosotros lo que queríamos hacer un trabajo pues visiblemente artístico y que fuera también llamativo, ¿no? Uh-huh. Que fuera algo distinto y por supuesto eso implicaba pues mucho trabajo, el estar ahí al pie de cañón y por supuesto Amador ha tardado semanas, él venía todos los fines de semana hace horas y de semana en semana ya venía preparado, mirar, esto lo voy a hacer así, ahora voy a necesitar, bueno, es que hemos utilizado hasta cremalleras, es que yo creo que una de las cosas que más llama la atención es esas cremalleras estratégicamente colocadas en la obra, ¿no? Y esta cremalleras colocadas estratégicamente en la obra, dime. Que da un impacto visual que parece otra cosa, entonces eso lo que él quería crear de visualmente, ¿no? Que no fuera todo perfecto, las líneas cortadas perfectas, lo daba ese efecto lo daba la cremallera. Claro. Bueno, y me decía, esta obra no se vende. ¿Cuál es el destino final de ella? Pues la donación a la fábrica Godoy. Claro. Bueno, pues será donada entonces, ¿no?, a la fábrica, que ha sido quien ha colaborado, ha contribuido, ¿no?, con todo el material y con, bueno, pues la apuesta de ese proyecto, de esa máquina creativa, ¿no?, que se ha llevado a cabo a través de Proyecto 5 y que ha sido materializada por Amador Sevilla. Luego, además, también en paralelo me decías que hay lienzos de pintados de maquinaria, ¿no?, que también forma parte de esa área, ¿no?, de la exposición. ¿Quién se ha encargado de elaborar esas obras? Pues, como decía, teníamos obra de diferentes artistas, ¿no? Y bueno, pues hay varias obras que también se han dedicado al sector de la piel y que enmarca también la obra de Amador Sevilla, ¿no? De este trabajo realizado en piel y que cuando empezamos a colocarlo, pues veíamos que cobraba sentido, ¿no? De que incluso personas que no sean de Ubrique podían visualizar lo que era Ubrique, ¿no? Podía visualizar cómo se trabajaba en la piel, ¿no? Los materiales, porque también ahí he expuesto algún que otro boceto que nos ha facilitado otros artistas y bueno, pues luego pues obra el lienzo y el cola gigante, ¿no? Yo desde aquí, ya te digo, lo que quiero es invitar a que venga la gente y lo visualice, porque muchas veces, aunque pongamos fotos en las redes sociales y demás, no es igual, es que el impacto visual que tiene cuando tú lo ves in situ, cuando tú lo ves en el lugar, no tiene absolutamente nada que ver con la fotografía. Y ya ves que la fotografía está bien ejecutada, con luces, con sombras, pero No es igual. Es que cuando tú ves la obra tan grande, porque ya os digo, mide 2,5 metros aproximadamente por 1,22, que hemos necesitado dos caballetes porque en la pared no podíamos colocarla porque pesaba un montón. Y claro, entre lo que pesaba la madera, porque está ejecutada en madera, más todo lo que él ha ido colocando de piel para poder hacer el collage, ya te digo, era pues... era imposible poderlo colgar en la pared. Yo creo que cuando se lo lleven tendrán que buscar la manera para que no se caiga y que quede bien afianzado en la pared. Y luego, pues eso, teniendo en cuenta que el que venga va a poder visualizar algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que es una obra muy especial y, por supuesto, las que acompañan a esta pieza, ¿no? Bueno, pues esa pieza, esa obra la encontramos en la tercera feria de arte contemporáneo. Como tú decías, bueno, en redes se van a publicar imágenes, nosotros mismos, ¿no? Vamos a publicar también en redes sociales las imágenes que nos vais a facilitar desde Proyecto 5 en torno a esa obra, pero lo suyo es ir a verla, ¿no? A la galería. Pues sí, desde aquí invitar a todos los ubriqueños y ubriqueñas a que vengan a Galería de Arte Proyecto 5, que están las puertas abiertas, que es totalmente gratuita la entrada, que pueden disfrutar de una muestra totalmente distinta y, por supuesto, un trabajo hecho con muchísimo cariño y dedicación para que tanto la gente de Ubrique como los que vienen de fuera puedan disfrutar de nuestro arte, de nuestra cultura. Y, por supuesto, estamos en un sitio donde es de paso, ¿no? Yo creo que muchas veces nos pasa eso, ¿no? De que a lo mejor lo vemos y nos da un poco de reparo. Ay, ¿podré entrar? ¿No podré entrar? Por supuesto, las puertas están abiertas y nosotros estamos aquí de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8. Sí. Y los sábados de 10 a 2, que pueden venir perfectamente a visitar. Incluso también, ya desde época de pandemia, pusimos a la disposición de todos los visitantes un número de teléfono para que nos puedan llamar y puedan concretar con nosotros una cita para venir a ver la galería. Y bueno, pues desde aquí invitar a todos a que vengáis a ver esta muestra y que puedan disfrutar de ella. Pues hasta el 9 de enero, como decíamos, pueden visitar en la Galería de Arte Proyecto 5, la tercera feria de arte contemporáneo. En principio, bueno, pues ahí quedan todas esas obras con todos los artistas que van a participar y quizás también de cara a próxima jornada se programe alguna que otra iniciativa complementaria, ¿no? Dentro de la propia Feria del Arte. Pero todavía, en principio, eso no está determinado. Sí que es cierto que, bueno, se cuentan con proyectos importantes como esa obra, ¿no? De Amador Sevilla, como decía, y con todo el trabajo, desde luego, que han ofrecido pues los diferentes artistas que participan en esta tercera Feria del Arte, a los que se le da protagonismo a través de Proyecto 5. Seguiremos informando, ¿no, Remedio? Conforme vaya surgiendo novedades en torno a la Feria del Arte y, en principio, bueno, pues recuerden, tenemos fecha navideña y, como en otras ocasiones hemos comentado, el arte es un buen regalo, ¿no?, para proponerse de cara a las fiestas navideñas. Pues sí, porque si compras arte, estás dando vida también al artista para que pueda seguir creando y para que pueda vivir, ¿no? Y por supuesto, crea una ilusión y una manera de que diga, mira, pues vale mi obra y puedo seguir hacia adelante con mi proyecto. Y creas ilusión, ¿no? Cuando adquieres una obra ya no es solamente lo que compras, sino también lo que haces, ¿no? Y bueno, pues aquel que esté pensando que regalar, que para ser original, pues seguramente, como hoy día gracias a Dios tenemos de todo, el que compre arte va a ser un regalo diferente y seguro que va a aceptar. Pues para echar un vistazo, para ver y para conocer y para interesarnos además por las nuevas propuestas artísticas que nos trae Proyecto 5, ahí tenemos esta tercera Feria del Arte Contemporáneo. Hasta el 9 de enero se puede visitar en las instalaciones de los callejones de Proyecto 5. Remedio, gracias por estar con nosotros y por informarnos. A vosotros siempre.